si no quiero, si soy cabildo, pues yo le negué. Me hacen la preguntita, si no quiero, si soy cabildo, pues yo le negué. Quieren nada más que puedo cantar lo que sufre mi corazón.